Bienvenido. Oye, Rodolfo Genaro Villanueva, espero que no seas chismoso y mentiroso como nuestro Rodolfo. Nos pregunta lo siguiente. ¿Qué efectos tiene un vampiro al beber sangre de otro sobrenatural? Está interesante. ¿Un vampiro puede reconocer a otro? ¿Los vampiros sufren de algún dolor físico, como dolores de cabeza o cosas así? ¿Se tienen que preocupar por el cáncer o contagios o virus? Okay. Fíjate, pues, la leucemia. Sí, ¿no? O sea, la leucemia, que es el que exactamente. La sangre. Mira, bueno, a ver, la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta de él? ¿Qué efecto tiene el sobrenatural? Mira, la verdad son variados. Ajá. Pero te puedo decir o dar dos ejemplos. A ver, dos ejemplos que también llegan rápido a la mente. Cuando el vampiro bebe de la sangre de un hada. Porque de tu hada a mi hada. Sí. Ok. El efecto, o sea, sí te alimenta, pero te produce ciertas, como si fueran, no alucinaciones, como pero sensaciones. Unas sensaciones, como que empiezas a ver colores, empiezas a ver la magia de las hadas. O sea, las hadas, sabemos que hadas, ninfas, etcétera, sabemos que son parte de la naturaleza. Son elementales. Entonces, ¿qué es lo que, qué efecto te da que empiezas a ver? Empiezas a ver cómo la naturaleza está más viva todo. Claro. Pues puedes ver a la tierra moviéndose, puedes ver a las plantas, incluso que se están hablando. Sí, claro. Las estrellas, o sea, ese efecto es el que te causa. Mm. Además de alimentarte. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el vampiro bebe la sangre de un hombre lobo? Ahí está. Uh-huh. Aparte que te alimenta y te espero recupera. Que no vayas a decir veo pelos porque no. Aparte que te alimenta y te hace recuperarte bastante más rápido. Ajá, por la fuerza de ajá. Pero precisamente despierta el lado agresivo del vampiro. Okay. Es más fácil que se vuelva que esté agresivo, que se vuelva así muy impulsivo, muy agresivo. Entonces, ese es el efecto que causa. ¿Qué causa? Entonces, ¿es depende del sobrenatural? Depende del sobrenatural, es el efecto que causa. Perfecto, fíjate, reconocer. Okay, ahora, ¿un vampiro puede reconocer a otro? Yo me imagino que así como en las... O sea, lo que intenta preguntar es en la mascarada. Sí. ¿Un vampiro puede reconocer a otro? Sí. Sí, es posible. Sí, es posible porque hay... El vampiro puede ver... la mente del otro ser. Claro. Sea sobrenatural o no sobrenatural. Entonces, pero también hay una habilidad que te hace percibir como si fuera la energía o ver el aura del ser. Y cuando tiene una cierta tonalidad, dices, o es sobrenatural o es vampiro. Pues vampiro, claro. Y más cuando ya llegan a cruzarse la mirada. Ahí ya te das cuenta. Sí, ya sabes que no. Ya lo sabes. Ahora fíjate, aquí hay dos preguntas que creo que van un poco entrelazadas, ¿no? Uh-huh. ¿Los vampiros sufren de algún dolor físico, como dolores de cabeza, cosas así? ¿Y se tienen que preocupar por el cáncer, contagios, virus? Realmente, mira. ¿Se enferman? No tienen que preocuparse del cáncer, de contagios, virus, etcétera, no, porque ya están muertos. Claro, pero no sienten dolor. Sí. ¿Físico? Sí. ¿Les duele la cabeza? ¿Cómo crees? No. O sea, que nos duele decir que digas, tengo migraña. Sí. Pero sí puede. Pero es que sí puede llegar a suceder. O sea, un dolor físico es cuando estás peleando, se pelean, exactamente. Claro, o sea, estás peleándote, sobre todo con un hombre lobo, te estás peleando con un hombre lobo, créeme que esos golpes son bastante dolorosos. Pero si te ataca un dolor de cabeza, porque a lo mejor una bruja, un brujo, te está haciendo algún conjuro, algún hechizo para atacarte y te está te está provocando un dolor de cabeza. Claro. Entonces, como precisamente las sensaciones que tiene el vampiro son más intensas, imagínate el dolor que podría ser. Sí, claro. Más fuerte, ¿no? Entonces, sí, pero el que tú digas como a un humano que, ay, de repente me duele la cabeza porque estoy crudo. No, no exactamente. No. Eso me imagino que. ¿No? Eso sí. Fíjate, Alonso García. García, un saludo a Alonso García. Hola a todos, quisiera preguntarles algo. Veo la serie de Teen Wolf. En esa serie salen distintos seres sobrenaturales. Mi pregunta es, ¿sí existen ese tipo de seres? ¿Cuál es su origen? ¿Qué tienen que ver con los hombres lobos y los vampiros? ¿Has visto la serie? Mira, no lo he visto la serie, pero leí la sinopsis. Leí la sinopsis de la serie y me hizo recordar esa película, no recuerdo si de los 70s o 80s. Ajá. Creo que fue 80s. De precisamente un hombre lobo adolescente. Ah, con este... Michael J. Fox. Ándale, sí. Michael J. Fox, ¿no? Yeah. Y que yo recuerde, esa película era cómica. Según yo era. Sí, era una película, sí. Entonces, mira, no he visto la serie, pero por leer la sinopsis me lo recordó. Sin embargo, tu pregunta va más enfocada a lo sobrenatural. Es que fíjate, yo sí vi, la primera, una vez que estuvo aquí Rainy, nos dijo que la serie Teen Wolf estaba más o menos. Entonces empecé a ver mi primera, segunda temporada, tercera, por ahí. Sí está más o menos, pero hay algo que no me gusta de las series en general, hablando de algunas series de superhéroes y de esa, es que de repente ya no nada más es Teen Wolf, sino que la mitad de la ciudad tiene habilidades extraordinarias. Sí, claro. ¿No? Dices, ay, o sea, eso, ¿qué? ¿No? Eso no me gusta. Pero sí, fíjate, de lo que yo recuerdo es una chica como psíquica, que tiene poderes psíquicos, y le llaman Banshee, es una Banshee. Ah, Banshee. Ajá. Luego sale una mujer coyote, o sea, no es una loba, es una mujer coyote, ¿no? Uh-huh. Y luego había unos hermanos gemelos que como que se fusionaban. No decían poderes de los gemelos fantásticos, actívense. No eran dos hombres, de hecho, ¿no? Entonces se fusionaban y hacían a un ser, un hombre lobo más grande, gigante. ¿Voltron? ¿Cómo? ¿Los Power Rangers? Los Power Rangers, ¿no? Sobre todo los de los dinosaurios, ¿no? Entonces, fíjate que son de los que yo ahorita recuerdo, ¿no? Ok, o sea, mira, sí existen. Sí, existen otros seres sobrenaturales, sí, porque yo los he mencionado. Te he mencionado brujos, brujas, hadas, hombres lobo. Ahí están los cambiaformas. Hay elementales, minotauros, demonios, ángeles. Vamos, lo sobrenatural es inmenso. El mundo sobrenatural es inmenso. Digo, es bastante grande. O sea, sí existen otros seres. Sí, sí existen. Incluso también podemos decir que hay humanos con poderes o con capacidades sobrenaturales. O sea, en el término sobrenatural no me refiero a que sea fantástico, sino me refiero a que está fuera de lo normal. Ajá, sí, sí. ¿Sale? Entonces, sí, un humano, por ejemplo, puede tener poderes telepáticos, puede tener telequinesis. Ajá, sí, sí, claro. Puede tener control sobre la energía. Ajá. Movimientos energéticos, por ejemplo, los Shaolin. Ajá, los Shaolin. Los monjes Shaolin. Los shamanes, ¿no? Tienen una habilidad para controlar los elementos, o la energía de los elementos. Claro, claro. Por eso es que algunos... Son Goku, por ejemplo. Algunos monjes, digo, no vemos que lancen un Kamehameha. Claro que no, pero sí. Pero sí para la energía de los seres vivos, ¿no? Tú sabes por qué, digo, y es un ejemplo, no voy a andar más en el tema, porque si no, capaz de que nos llegan a... Tres, no te suena, sí. Yo no soy ese nada más, ¿eh? Pero recordemos el caso Bruce Lee. ¿Por qué lo asesinaron? Claro, claro. Aparte de que, bueno, porque Bruce Lee quería dar a conocer los antiguos secretos de los chinos, de esas artes marciales chinas, sí. Ahora aquí en el mundo occidental, pero también porque Bruce Lee, algo que no se dio a conocer es que Bruce Lee también tenía ciertas cosas, ciertos genes o dotes, claro. De habilidades no... anormales. Anormales. ¿No? Anormales. Es una normalidad llevada al máximo. Que precisamente con un solo golpe que pudiera dar Bruce Lee, era como si te diera una lluvia de 100 o 200 golpes. Sí, sí, sí, sí. Porque un solo golpe, pum, pum, y desencadenaba toda una serie de cosas en el cuerpo del oponente. Fíjate, ahí es por eso son un poco para los animes. Recuerdo un golpe de Goku que golpeaba exactamente en un punto y todo el interior del oponente se desmoronaba. ¿No? Así es, entonces fíjate. Por eso te digo, sí hay todo, varios una sobrenaturales. Cantidad de, ¿no? Uh-huh. Daniel Tinoco, hola Uri, hola Daniel, ¿cómo estás? Quisiera hacerles una pregunta. Así como hay hombres lobo y vampiro, ¿existen otros cambiaformas? Sí, existe. Precisamente es una raza de los cambiaformas. Los cambiaformas, ¿ah, sí? Sí. Los cambiaformas no son más que seres que pueden tomar la forma que quieran. Pueden tomar la forma de un animal y no precisamente debe ser. No, fíjate, aquí en México los nahuales. Exactamente. No, también. Exactamente. O sea, también sería. Los nahuales, que por eso mencionado, por ejemplo, ahorita que mencionaste el caso de la mujer coyote, por ejemplo, está el tema de los nahuales, que por ahí se está escuchando. No, este. Sí. Se espera que no sea un. Pero sí, un nahual, por ejemplo, es un cambiaforma. Ajá, sí, sí. Porque no tiene. O sea, no entra, de... ajá, no entra en la categoría de hombre lobo, no tampoco es un vampiro, que también puede tomar la forma de un animal. Claro, claro. No es un brujo que puede tomar la forma de magia, la forma de un animal, no, sino simplemente su habilidad es cambiar su forma. Fíjate. Entonces, existen cambiaformas. Sí, existen cambiaformas, fíjate. Es que muchas cosas como ocultas, ¿no? Hace un momento mencionaba yo los chamanes, los brujos, hechiceras. Claro. Muchas, muchas. Edwin, David, Edwin Cortés Tagal. Hey, reciban un enorme felicitación y saludo por tomar estos temas que a algunos nos apasionan tanto, que se nos hacen interesantes, y tengo la siguiente pregunta. ¿Pueden los hombres lobo regenerar miembros amputados? Fíjate, esta te digo que era una pregunta que pudiera responder a lo mejor un poco más detallada a esta regla. Pero... Mira, sí, pero depende mucho de en qué fase lunar nació la persona antes de convertirse en hombre lobo. ¿En qué fase lunar estaba, o qué fase estaba la luna cuando lo convirtieron? Tiene que ver la tribu a la que el lobo pertenece. Ok. Y además depende mucho en qué parte qué miembro le fue amputado. Y sobre todo, híjole, en qué etapa, en cuál de las cinco etapas del hombre lobo estaba la persona cuando se convirtió. Sí, efectivamente se puede regenerar, sí, pero digo, dependiendo de todo lo que acabo de mencionar, es qué tan rápido y si se puede o no regenerar. Claro, claro. Porque también cuando, en la época cuando existieron, estoy hablando de la época famosa Dark Ages, la era medieval. Sí, claro, claro. Cuando veían, le llamaban las bestias de la luna, las Moon Beasts. Ellos, por ejemplo, cuando detectaban si una persona era hombre lobo, ¿no? Era porque si lograban cortarle la pata, por ejemplo, al lobo, y de repente veían al humano sin el pie, sin una parte de la pierna, pues, ¿qué crees que sucedió? Ay, que se quita los lentes y ya no sabemos quién es. Sí, a eso me suena. Entonces dices, ah, caray, pues entonces esta persona creo que es el lobo que está atacando. Y tómala, ¿no? Entonces depende de una gran cantidad de situaciones. Así es. ¿En qué fase de una armación? ¿En qué fase lunar se convirtió? ¿En qué etapa grado de hombre lobo está? ¿Hombre lobo está? Pues se puede. ¿Qué grado de... Sí, o sea, vamos. No nada más, pero la respuesta es sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí se puede. Sí, pero sí. Depende, ¿no? Depende de eso. Ok, Ariam Torres Álvarez. Muchas gracias por adentrarnos a este mundo fantástico. Me encantan los lugares a donde nos llevan con sus pláticas y sus temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irán. Me gusta mucho el programa y tengo una duda, a ver si pueden aclararla. ¿Cómo se crean las gárgolas? Se supone que, o sea, hasta aquí, corrígeme si me equivoco, pero la leyenda dice que hacían las gárgolas de piedra para proteger cierta edificación. Así es. Y la leyenda dice o cuenta que por la noche tomaban vida, ¿sí? Pero bueno, yo me imagino, las hacen de piedra, pero me imagino que lo que pregunta es, pues, si hay algún rito, o cómo es que se hacen las, o quién debe hacerlas, no sé, a lo mejor una bruja o algo. Pues sí, efectivamente, una de las teorías más acertadas es había, que vea una caricatura, Gárgolas. Muy, muy divertida, muy buena. Sí, era muy buena la caricatura, se llamaba Gárgolas, y era de esta animación, como de Batman de los 90. Ajá. Era de ese tipo de animación, sí. Muy buena, inclusive creo que hasta eran los mismos los que la hacían. Creo que sí. Nada más hicieron una temporada, pero era muy buena la caricatura. Sí, la verdad era muy buena, muy buena caricatura. Y sí, efectivamente el origen de las gárgolas tiene que ver con magia. Ajá, tiene que ver con magia. Alguna vez o durante un tiempo estuvo presente la teoría de que una gárgola se necesitaba un vampiro para poder hacer una gárgola, claro. A través de una tercera persona que era un brujo. Okay. O una bruja, ¿no? Ajá. O sea que entonces sí tiene algo que ver con los vampiros las gárgolas. Sí. De hecho, como tú lo mencionaste, o sea, las gárgolas en el día eran de piedra y en la noche cobraban vida. Pero la gárgola, yo te puedo decir que el más aceptado, la forma más aceptada es como los golems de los judíos. Ok. Que precisamente formaban, el golem lo hacían de una silla, un barro, no sé cómo llamarlo, y con cierta magia. Claro. Escrito en un pequeño pergamino y poniéndolo en la boca del golem cobraba vida. La gárgola era algo parecido, efectivamente, de piedra. Y con magia se le daba vida, porque aparte la piedra no era cualquier piedra. Sí, sí, debía sí. ser una piedra específica, de una región específica. Para hacerla. Para poder hacer las gárgolas. Carambolas. Entonces, pues, su origen es mágico. ¿Cierto? Es mágico, sí, son seres mágicos, ¿no? Pues muy bien, Darius, con esto terminamos con las preguntas que nos han mandado para ti. Que la gente ya ubica exactamente qué haces aquí. Que era la intención desde un principio, porque sí, claro. Había algunas cosas que de repente pues, no se nos van o no sabíamos. Hice algunos programas de vampiros y hablé de Drácula, vampiros de otros países, y de algunas novelas por ahí sueltas también. Uh-huh. Pero pues se necesitaba ya el tema concreto y perfecto. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Darius. No, gracias. Está padrísimo. Y aquí vamos a estar más y no se quedan, no se me olvida, faltan los otros dos libros de Caín, de las sombras y luego los secretos. Y pues ahora sí que yo espero sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, claro. Y con gusto los podemos aclarar. Incluso también sus sugerencias, porque no, si quieren hacer que hagamos un programa o que sea un tema de algo en particular, quiero que temas. Me hagan uno específicamente de Drácula. Ah, claro. Y vemos. Sí, exactamente, sí, hacerlo como debe de ser. O si quieren venir, igual si quieren venir aquí al programa como invitados o algo, como el vampiro Ethan, un saludo que siempre nos ve. Si quieren venir aquí, pues nada más nos dicen el tema y qué hacemos. Claro. Y con todo gusto aquí lo recibimos en Arkham. Lo sacamos un poquito de su celda. Exactamente. Te mando, puedo mandar un saludo. Sí. Un saludo muy, muy, muy especial a mi querida Rose Dracul. Sé que nos estás viendo. De nuestras primeras fans al momento que dije, oye, ¿por qué no sigues a Arkham? Y empezó a ver nuestros programas y dijo, quiero más, quiero que haya más programas y demás. Ah, entonces, perfecto, ahí estamos ya. Saludos, cumpliendo. Un besote. Un saludo, muchas gracias. Por ahí también hay algunos viejas amistades que nos están viendo, ¿no? Que nos están viendo. Entonces, a todos ellos, si gustan, cuando hablamos del tema que quieran que hablemos. Y la frase que siempre les dije, salgan de donde quiera que estén. Exacto. Cuídense, muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima. Bye. Bienvenido.